What the fuck going on, nigga? Criminal activity and bandits. Dime que honey, dime camel. Hey, Cassie, tráeme zapata. Michael Flores, ahí te la bebé, bicho. Tráeme Mingo. Este es el remix. Cuatro palos y cuatro putas, con esa seteamos. Si yo jalo, yo en bala hasta que te matamos. Yo le encajo, la teta le rite, la vaciamos. Y hueputa, y hasta verte muerto no nos vamos. Tú eres títere, yo me meto donde sea. Los caracoles y cartera, y tú te mueres. Pero si tú fueras títere, la cara te la derrito. Te prende el Nintendo, el micro, y él acá adentro los gritos. Tú eres títere, yo me meto donde sea. Los caracoles y cartera, y tú te mueres. Pero si tú fueras títere, la cara te la derrito. Te prendo el Nintendo, el micro, y él acá adentro los gritos. Tú eres títere, mamón, esa movie no hay quien la venda. Por estar ladrando en canciones que te quitaron las prendas. Yo los monto y los desmonto como el Jenga, como Tony a Revenga. Tenemos más caserío que vivienda. Son cuatro palos que te pusimos en la carota. Todos son locos, hasta que un loco con un palo los enfoca. Ya no miramos el precio en la ropa. Anoche hice la 6-9 con tu puta y me dijo que tú eras chota. Yo soy cone, pero ando con la cone también. Somos como 30 locos con las tetas de 100. En el infierno hasta el diablo lo tenemos de rehén. Y si te vemos jangueando, te la prendemos y amén. Yo no tengo cuatro palos, cabrón, tengo una almería. Este es los tiempos, el chulo la tiene prendida. Yo te enchuflo por ahí, un fuletazo en la costilla. Te prendemos la palmera y te caíste en la vía. I don't give a fuck what you talk. En el bulto white tengo el palo, en el Amir y va la Glock. Si soy malo cuando se empepó, y cuando me vio de frente mamó bicho y se cagó. Roncando de títere, tú eres hasta maricón. Una falta al narcotráfico, tú eres un sendo lambón. Zángano, me mantengo en el calentón. Y si no quieres quemarte, no te pegues al fogón. El loco tiene un palo que le dice Satanás. El cuate te la aplica si se lambe por BK. Tienen que pasar los drones pa' llegar a mi acá atrás. Yo me pongo a hacer canciones después que salgo a matar. Nos metimos anónimo, flow la casa de papel. Despertaron al demonio y que en paz descanse aquel. Tú te crees hombre y te matamos vestido de mujer. No se asombren que este cabrón se tenía que caer. Te vuelan con caja cerrada, nadie te conoce. Ya te mandamos pa'l más allá y ya no hay suerte. Los santos todos se levantaron, de ti ya me avisaron. Y hueputa, yo soy hijo de Lewa. Cuatro palos, yo me bajo y de una te acostamos. Si lo jalo, bajan bala como bajo octavo, no relajo. Los negritos con cara de malo y te agarramos. Y en la cara el botón está apretado. Eres títere, yo me meto por donde sea. Los caracoles y cartera, y tú te mueres. Pero si tú fueras títere, la cara te la derrito. Te prendo el Nintendo, el micro, y el acá entre los gritos. Cuatro palos nuevos, cabrón, pa' prendértelos en fuego. Y en el infierno nos vemos luego. Andan conmigo, no saben cómo me muevo. Ronca y te lleva el diablo, en mi canto yo la llevo. Cabrón, tú no eres canter, tú no eres bandido. Nos gusta hacer desastre, en tu canto hace el ruido. Tengo tres dracos, yo les digo los migos. Pa' darte 70 desde el casco al ombligo. Los rifles y las pistolas van pa' adentro en todas las discos. Tengo cuatro putas moviéndome el culo en gistro. Ustedes siguen vivos porque no los hemos visto. Pero el día que pase no los va a salvar ni Cristo. En la plaza vendiendo tus y apunta en el coche. Compré cuatro fierros. Las putas pa' culiar les doy ferra, pero no me aferro. Por lado del TSA y la merca, nunca la pillan los perros. Prefiero en Colombia una tumba en la USA pagar encierros. Ando con gente que mata gente y pa' matar gente no tienen que llamar gente. Los gringos llamando quieren periquito y acoronamos, tenemos mucho cliente. Es plato plomo y él nunca pagó, que no busque, que conmigo está caliente. Lo pela muy lísimo ver como que se estrelló y que en el auto tuvo un accidente. Que son matón y nunca pisa una plaza. Soy el patrón, se muere todo el que me amenaza. Y no sapió, lo dejé sin la cucha y sin la chaza. Rolling Blunt, antes era pangola y ahora sasa. Tú eres títere, lo que era un huele bicho. Tengo un palo que descrincho. De tono y salen guapa 4 a 5. Me ven y se hacen los picos. Carola desde el doble hasta los Milton. Al coso le puse Wilson, prenda a María Simpson. De Pepe soy la visión, todos los días hay una misión. Te gato de los chavos, ese es mi vicio. Yo les meto de frente y los oficios. Voy por ti, yo te lo he dicho. Me tienen miedo y en fotos que me han visto. Yo les mando y bailan challenge como en Tito. Ochun me dice que me guarde y no resisto. El diablo blanco, un hijo de puta, chamaquito. Sabandija, cabrón. Dime Michael, el Cati. Dime Zapata, dime Cabe, el M.M. Money on my mind, you know how we do it. Dile a Vitu. aprietan estos cabrones. Mira, dime M. Dime Mencho. Dime Ciro. Dime lo verra.